sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. Clásicos en casa. 106.9. Bienvenidos a De Música Ligera, esta hora sagrada de rock y pop en español con la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas y me acompaña el Clásico Herrera desde casa. Desde casita, aquí estamos disfrutando con ustedes de esta lindísima tarde con la FM siempre y empezamos a cantar en español. Y por ahí derecho para que participe en nuestra publicación hoy con nuestra periodista Ana María Londoño. Ella nos está informando de cómo va Medellín. Y la pregunta dice, ¿cree usted que es certera la nueva medida establecida por la Alcaldía de Medellín para los fines de semana? ¿Usted cree que es certera esta medida? Hágalo ya mismo a través de Instagram, arroba la FM Medellín. Ahí va, nos importa su opinión. Estaremos leyendo algunas opiniones. Y por ahí derecho también puede participar en el WhatsApp con un mensajito de voz. Nos dice qué canción de rock y pop en español quiere disfrutar y termina como la FM, la número uno de los clásicos siempre. Vamos con música, linda, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. ¿Qué tenemos para esta hora, clásico?

todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Somos luz. Somos amor. Solo la unidad hace el cambio. La FM, siempre. Así es, unidos hacemos el cambio. Seguimos aquí en De Música Ligera con la FM 106.9 y con una publicación que tenemos en arroba la FM Medellín en Instagram, donde van a encontrar nuestro podcast con toda la información de hoy de primera mano, y queremos que usted nos ayude con su opinión. ¿Cree usted que es certera la nueva medida establecida por la Alcaldía de Medellín para los fines de semana? De hecho, por aquí tengo un oyente que se tomó el atrevimiento de mandarnos en el 301-286-5114 su opinión. Buenas tardes, les habla Juan Esteban Castaño Robledo. Más allá de las medidas que tome el alcalde, que de por sí han sido todas acertadas y por eso ha tenido su reconocimiento tanto nacional como internacional, son las precauciones que nosotros adoptemos y hacer caso a esas medidas, porque se ha visto el incumplimiento lamentablemente por parte de nosotros, y por eso nuevamente el confinamiento que se va a ver en los próximos días. No tengamos que esperar a que uno de nuestros familiares padezca esa enfermedad para creer en esto, hacer caso y adoptar las medidas necesarias. Feliz tarde. Son sus opiniones y aquí en la FM Medellín tienen voz también. Mientras tanto, nos vamos con más música que programan en el 301-286-5114. Nosotros con ustedes hacemos radio. 2:23 minutos. Muy buenas tardes, la FM. Ani, ¿cómo estás? Muy bien. Deseo escuchar Mi Agüita Amarilla de Los Toreros Muertos. Gracias. La FM. ¿Me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla.

Diego dice que toda medida que se tome para prevenir los contagios y la muerte de personas es buena. Lo triste es que se hagan esas medidas porque hay barrios que no hacen caso. Eso es lo que nos dicen Clásico aquí en arroba la FM Medellín. Ahí estamos con Ana María Londoño, arroba la FM Medellín. Es mucho lo que se habla de James Rodríguez por estos días, que quiere jugar, que no quiere jugar, que quiere que no lo convoquen, que el técnico no quiere convocar, en fin. Pero lo que nunca, al menos hemos escuchado, es lo que dicen los medios de comunicación en España, Linda. Claro. Por ejemplo, James Rodríguez vuelve a ser blanco de críticas en la prensa española. La situación que vive el colombiano en el Real Madrid no es la mejor. Y los periodistas e hinchas merengues no están de acuerdo con la decisión del jugador de no querer ser convocado si el técnico no lo va a tener en cuenta. Los señalamientos lo tildan de ser un jugador con falta de profesionalismo. Esta vez fue desde el programa El Partidazo de COP, donde dijeron que en el club no deberían pagar ni un solo peso al colombiano. El Real Madrid no debería también pagar a James después de pedir no ser convocado y no sentirse importante, borrarse de las últimas jornadas, afirmó también el señor Juanma Castaño, que es director de dicho espacio radial. Son muchas las opiniones, incluso también comparan a James con Valé, puesto que para ellos la actitud del colombiano no debe ser, de no ser convocado, no debe ser de mal gusto y no lo deja como muy bien parado, que digamos. Cosa contraria al galés, que a pesar de todos los inconvenientes ha estado siempre con el club y nunca ha pedido algo así. James, la situación bastante, bastante delicada. A mí me parece, con toda mi ignorancia futbolística que tengo, que una cosa es lo que diga el técnico y otra cosa el contrato que usted tenga con el club. Si el contrato que tiene con el club es de jugar y ser convocado, pues simplemente usted va y está tranquilo y que le paguen tranquilamente, y que si el técnico no lo quiere poner, pues que no lo ponga. Y se acabó la situación hasta que comience a jugar en un equipo como debe ser. Pero por ahora no pedir que no debe ser convocado porque el técnico no lo va a escoger. Me parece a mí, Anio. ¿Tú qué opinas? ¿Usted cree que esto es un caso de falta de humildad? No sé. Tampoco podemos tildar al jugador de eso, porque no sabemos qué está pasando por el corazón y por el cerebro de una persona de estas. Claro. Pero a mí me parece que sí debe tener, al menos tener un concepto claro, y me parece que está mal asesorado, creo yo. Alguien lo está asesorando mal. No creo que sea como que sea como agrandado, no creo. Yo no puedo creer eso. No lo ni lo pienso siquiera, y ojalá que no sea así. Pero bueno, ojalá que lo de James pues se pueda superar, y nosotros seguimos con buena música. Estamos en De Música Ligera, Linda. En De Música Ligera, con canciones que piden en el 301-286-5114. Juan Camilo Arbeláez dice que quiere escuchar a Andrés Calamaro con su canción Loco, pero antes aquí tenemos una de parte de nosotros, Clásico. ¿Qué tal le parece Café Tacuba? Vamos con esto, qué buena la época del álbum Re con Ingrata. Estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata.